fumar. Ahora no paro de viajar. Cómo me cuida mi mamá. Ya tú sabes que lo va. Ella se puso a bailar. Con su amiga empezó a perrear. Siempre me adueño del lugar. Okay. Montate duro, ey, y mueve ese culo, ey. Montate duro, ey, y mueve ese culo, ey. Montate duro, ey, mueve ese culo, ey. Montate duro, ey, y mueve ese, culo. Montate duro, como en una Harley. Quiero ser tu offset, que vos seas mi cardi. Sin compromiso, mami, como dijo Balvin. Tengo una nota loca como Randy. Deja ese bobo, mami, que es de plástico. No parece Ken, parece Barbie. Yo soy el marciano Marvin. Qué lindo te quedan los Calvin. Hey, chica, si ya yo sé que tu mamá, hey, le tenía tupa y muchas ganas. La parce suena más que Totiana. Se mete una trama, hey, nadie sabe lo que trama. Hey, juro que no puedo con el bump. Hey, no la mire que ella anda con la pump. Menea lo mejor que Tina Trump. Ella lo mueve y le tumba las dos murallas a Donald Trump. Ella se puso a bailar. Con su amiga empezó a perrear. Siempre me adueño del lugar. Okay. Montate duro, ey, y mueve ese culo, ey. Montate duro, ey, y mueve ese culo, ey. Montate duro, ey, mueve ese culo, ey. Y montate duro, ey, y mueve ese, culo. La puta quiere otro visón y sabes. Voy a bañarla con Chandon y sabes. Negociando otro millón y sabes. No se me pasa el calentón y sabes. Tonto, le doy con to, mami, le voy con to. Llega hasta el piso si le meto yo. Huele el millón, está sabrosón. El chico de Madrid, puta, el español. Con to, mami, le voy con to. Llega hasta el piso si le meto yo. Huele el millón, está sabrosón. El chico de Madrid, puta, el español. Okay. Montate duro, sé que te quedas montado, rolate puro, yeah. Tiene cara que fumar, rota ese culo. Se te jode el novio porque es obvio que yo más facturo. Estamos volando sin seguro. La jota mi enfermedad y yo no me curo. Pide más patilla y se va en demonía. Hace su negocio con su amiga, son las unas. Una diabla bendecida, pana, te lo juro, eh. Vive that vibe, ella no vive una vida normal. Con todo su grupo la pasa good vibe. Le gusta la calle, el dinero y salir a hanguear. Montate duro, ey, y mueve ese culo, ey. Montate duro, ey, y mueve ese culo, ey. Montate duro, ey, mueve ese culo, ey. Montate duro, ey, y mueve ese culo.